Buenas noches y bienvenidos a la cuarta edición del Indie Podcast. Parafraseando una canción de Los Rodríguez, hace calor, hace mucha calor, pero bueno, aquí estamos nosotros, los invitados oficiales del podcast de MediStation, para traeros esa frescura del mundo del videojuego e intentar, bueno, que paséis un pequeño rato agradable, divertido. Nosotros intentaremos amenizarlo lo máximo posible. Y casi no hacemos este programa porque ha habido un problema con las conexiones. Tengo que dar las gracias aquí a todos mis compañeros porque nos hemos movido un montón para poder traer al mundo este cuarto programa, porque realmente pensaba que no saldría. Si no hay contrato, no hay garantía. Pero bueno, en principio ya todo está arreglado, todo está en marcha, ya todos estamos preparados y sin más dilación empezamos con las presentaciones de nuestros grandes colaboradores, que ya, bueno, ya son de la familia. Empezamos. Guillermo, buenas noches. Starcraft 2. Tranquilo, mantén la calma. Esta es la presentación de nuestro amigo Guillermo. Como podéis ver, bueno, le gusta, hay cierto juego que le gusta. Ya nos dirás algo más. Rudici, buenas noches. ¿Tú qué nos dices? Buenas noches. Pues nada, primero sorprendido por la originalidad de Guillermo. Y nada, yo doblemente sorprendido por una noticia que he visto hace poco, que comentaba, le hacía una entrevista a Numa y decía que Zelda sí tenía una línea argumental, pero que solo la conocían él, Miyamoto y los directores encargados de cada juego, que es un documento súper secreto y que nadie sabe. A la vez que revelaron que el nuevo Skyward se sitúa antes de Ocarina, yo no sé si acabar de creérmelo, pero bueno, sorprendido. Interesante la noticia que nos comentas. Una línea argumental Zelda, sería súper interesante poder echarle el guante y mirarlo, porque después de todos los juegos que hay y de los millones de aficionados al mundo que de Zelda, más de uno mataría por tener esa información. Pero bueno, de momento, a esperar a ver si sale algo. Ricky Knight, buenas noches para usted también. Buenas noches, tardes, mañanas, al momento en el que lo estáis oyendo. Y nada, aquí pasando, como tú dices, calorcillo, pero como soy de las tierras canarias, pues en la playita que me voy en cualquier momento. No, si tú nos vas a hacer un día el programa desde la playa, con la conexión wifi, ya te veo un día haciéndolo desde la playa. Menuda suerte tienes, chaval. Y bueno, por último, pero bueno, como no menos importante, nuestro amigo José Jabalí Blanco. Buenas noches, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, yo flipando ya de que estemos haciendo el cuarto podcast y flipando también por haber superado las inclemencias técnicas estas que hemos tenido y que consigamos hacerlo. Así que nada, adelante. Claro que sí, no hay nada que de momento pueda con nosotros. Los que hayáis oído últimamente el programa, sabéis que, bueno, empezamos siempre con una pequeña sección en la cual, bueno, nuestros colaboradores nos indican a qué juegan. Pero bueno, como últimamente los juegos de hoy en día pues son un poquito largos o a veces bastante liados y no el tiempo no es lo que precisamente sobre a nuestros amigos, hemos decidido hacer un pequeño cambio. Es simplemente, como adoradores de lo nostálgico que nos consideramos todos, vamos a hacer a qué jugabas, la misma sección, pero en un año diferente. Este caso va a ser en 1999. Chicos, ¿a qué jugabais en 1999? Te lanzo esta pregunta a ti, Guillermo. Pues bueno, yo voy a decir tres juegos a los que jugaba en aquella época. ¡Ay! De diferentes tipos. Uno era el Age of Empires 2, el Age of Kings, un juegazo para mí brutal, un juego de estrategia muy bueno. Otro era el Bloody Roar 2, un juego de pelea que, bueno, que a mí me hizo pasar muchas horas con mis amigos y muchas risas. Y otro era uno que salió en el 98, pero yo lo jugué en el 99, que fue el Grim Fandango, una de las pocas aventuras gráficas que no son point and click y me gustaron mucho. Grande, grande Grim Fandango, las mejores aventuras gráficas que hemos jugado. Rodizzi, ¿y usted? ¿A qué jugaba? Pues yo recuerdo esa época enganchado a las consolas de Nintendo. Recuerdo que el Super Smash Bros. Me tenía loco. Era cada tarde volver corriendo con amigos para echarnos unos vicios, picarnos. Aquí les traigo el perico. Para darnos de hostia fuera de la consola. Dios, qué vicio ese juego. Increíble lo que llegó a viciarme. mucho tiempo, y además lo combinaba con la Game Boy, con ese mítico Pokémon Plata y Oro, que para mí es el mejor que se ha sacado hasta ahora. ¡Tengo gangrena! Y también pues lo llegué a compaginar con el Ocarina, que y también me dejó flipando. Esos son los tres juegos que más me marcaron ese año. Interesantes juegos de Nintendo 64 muy, y Game Boy, pero sobre todo grande, ese Zelda Ocarina of Time, uno de los mejores videojuegos de la historia, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ricky Knight, usted amigo, ¿qué jugaba? Pues yo para aquella época jugaba al Metal Gear Solid, un juego que la verdad que a día de hoy no conocerlo es casi pecado. Y también jugaba al Crash Team Racing, un juego de kart basado en Crash Bandicoot, la mítica saga de Naughty Dog, y que era una auténtica maravilla. Yo creo que incluso para mi gusto superaba al Mario Kart 64. Así que los que tengáis la Store en PCN, bajadlo, porque lo vais a disfrutar muchísimo. A ver si siguen esa recomendación de Ricky Knight nuestros oyentes, con ese gran juego que indica. José Jabalí, ¿usted a qué jugaba? Pues yo de aquella época recuerdo muy especialmente al Final Fantasy VIII, que ese título me marcó muchísimo más que el 7. Soul Reaver con Legacy of Kain, que fue un descubrimiento en muchos sentidos. Y otro juego que yo creo que nos marcó a todos de aquella época fue Silent Hill, el primer título, que yo sigo pensando que fue el mejor de la saga y salió en un momento que no tenía ninguna competencia. Y bueno, me quedo con esos tres. Mítico Silent Hill, y qué momentos nos ha hecho pasar. Yo sí recuerdo un poquito a qué jugaba, estaba enganchadísimo con la 64 y sobre todo con había tres juegos que me marcaron, GoldenEye, Duke Nukem para 64 y evidentemente Ocarina of Time. Creo que no he pasado tanto tiempo con un juego como pude pasar con GoldenEye. Así que esperando estoy ahora mismo que venga el de la Wii a echarle el guante y a ver qué tal lo han recreado para esta consola. Continuamos con el programa, esta vez en la sección de redebate. Y bueno, comentándolo aquí con los amigos, los colaboradores, bueno, pues se decía que en esta nueva generación de consolas que tenemos ha habido una especie de resurgimiento de un género de juegos, los llamados shooters en primera persona, los shoot'em up, que bueno, parecían hace un tiempo estar en una especie de segundo plano, pero que ahora han resurgido en gran medida. Estoy pensando ahora mismo en juegos como BioShock, sus dos partes, Call of Duty, todas las partes que han venido, Halo, Killzone, Far Cry, la nueva versión de Alien vs Predator, Crysis, y así podríamos continuar con un largo etcétera. Entonces, bueno, nos ha salido la duda, la cuestión de, ¿están habiendo demasiados shooters ahora mismo en esta generación de consolas? ¿O creéis que no? Que simplemente, bueno, es un género más el cual puede ser convenientemente explotado y no hay, nunca hay shooters que sobren, al contrario. Mosquito, mosquito, mosquito, no me vaya a picar. Nos posicionaremos ahora mismo. Tenemos en un lado del ring al señor Ricky Knight y José Jabalí Blanco, que van a defender que no hay tantos shooters como se dice, sino todo lo contrario, que podrían haber más. Y en el otro lado del ring tenemos a Rodix y Guillermo, que nos van a indicar que sí, que hay demasiados shooters y que el mercado está un poco saturado de este tipo de género de juegos. Así que chicos, cuando queráis, pues la pista es vuestra. Bueno, pues como siempre empiezo yo, porque soy el troll y tengo que empezar yo. Por eso, yo esto no digo que no me gusten los shooters, yo solo digo que faltan ideas para shooters. O sea, en ese aspecto, hay muchos shooters iguales. O sea, todos los que son de Segunda Guerra Mundial tienen su cosa parecida, todos los que son futuristas tienen su cosilla parecida, todos los que... Y ese es el problema, que no inventan cosas nuevas para los shooters. Y es el problema que le veo yo. O sea, es la generación de los shooters y hay demasiados shooters iguales. No sé si Redici opina lo mismo que yo. Opino que hay realmente hay muchos que sí son muy parecidos, pero aún así hay bastantes juegos que tienen diferencias bastante marcadas. La saga Call of Duty con un Halo, la jugabilidad se nota muchísimo, una gran diferencia. Yo simplemente opino que hay demasiados shooters en comparación con otros juegos de otros géneros. Después nosotros nos quejábamos de falta de originalidad de licencias, pues que la mayoría también de licencias que se repiten son shooters en esta generación. Y si no son shooters en primera persona, son en tercera persona. O sea, o juegos que en tercera persona, que la base fuerte, digamos, de la jugabilidad es también disparar. Yo creo que siempre a los que no les guste tanto el shooter, pues es de agradecer otros géneros. Simplemente las plataformas, un género de mucho tiempo, pues ahora con las nuevas posibilidades se podría haber explotado. Y mira, solo Nintendo ha demostrado que realmente se puede hacer con otras, con la nueva tecnología, y sería bonito, interesante y sobre todo muy divertido ese juego de jugar, probar otros géneros que no se están explotando, que podrían hacerse con la tecnología de hoy en día. Pues yo creo que los shooters son uno de los géneros que más ha innovado a lo largo de estos 2-3 últimos años. Ahí tienes el Mirror's Edge, por ejemplo, un juego de plataforma tipo shooter, por decir alguno. Y aún así, pero eso no es shooter, tío. Eso no es shooter. ¿Es un shooter? Vaya, no, no, shooter, eso es una plataforma, tío. Nada, nada. Esto es un shooter, que cuando hay disparos es un shooter, por Dios. Y aún así, también lo que siempre se le ha negado a los shooters es la falta de historias, y últimamente está saliendo con grandes historias. Ahí tenemos Bioshock, por ejemplo, o el último que salió es el Singularity. Así que para mí, que me siga mandando buenos shooters, que vamos a tener disparos para largo tiempo, vamos. Ahí está. Lo primero que habría que dejar claro es qué entendemos por shooter, porque parece que todo lo que ahora es visión primera persona es shooter. Fallout es un shooter, Oblivion es un shooter. Yo creo que no. Lo que pasa es que todo pero lo que se habría... Bueno, vale, tampoco. Vale, Mirror's Edge no es shooter, pero quiero disparar. Vamos a ver, si tú ves Fallout 5 minutos, dices que es un shooter. Pero Fallout no tiene nada que ver con un Bad Company, con un Call of Duty, con un Left 4 Dead. Entonces, ¿de qué estamos hablando realmente? Yo personalmente creo que sí, de juegos de guerra con visión en primera persona tipo shooter estamos saturados. Pues hombre, si juntamos lo de primera persona y lo de tercera persona, a lo mejor sí. Pero como shooter propiamente dicho, yo creo que no hay tanto. Y creo que es una muy buena fórmula de para contar una historia. Eso no te lo niego, Javier Blanco. Si los shooters son, la mayoría son muy buenos juegos, tienen su historia buena, y eso, pero el problema es que esta es la generación de los shooters y pasa, y eso se ve. Cada 5 juegos, 2-3 son shooters, y eso se ve. Y el problema es ese, que ahora sí, bueno, el nuevo Halo, qué bonito, sí, es un juego que es bueno, pero el nuevo Halo, ya por llevar una navecita, reinventa, ¿sabes? Reinventa el shooter, haz que sea algo nuevo, haz que sea algo fresco, ¿sabes? Entonces será un shooter que valga la pena. Pero claro, lo que pasa es que no hacen eso, le ponen una armadita más, le ponen una navecita que puedas pilotar y un tanquecito más, y ya piensan que es la nueva generación, el nuevo juego, que va a ser la hostia. Y ese es el problema, que hay demasiados shooters muy iguales a los demás. De todas formas, comentarte que en el género de shooter, donde más licencias nuevas ha salido, es en este género. Ay, tú te dices que cada 2x3 sale un shooter, pero de esos 3, 4, 5 juegos, 2 o 3 son licencias totalmente nuevas, vamos. Así que por este lado no hay ningún problema, están siempre innovando con historias nuevas. No solo es la historia lo que cuenta dentro de un shooter, sí cuenta la historia, pero tú una vez te pasas la historia, tú juegas el online, juegas y eso, y es lo que pasa, es el problema, es que te estás viendo la historia pero no el online. ¿Qué dice usted? Y en online pasa mucho, o sea, juegos que los ves muy... Ahora mismo, por ejemplo, con el nuevo Medal of Honor, no sé vosotros, pero yo viendo el vídeo, me ha parecido un Call of Duty nuevo, algo mejorado. Claro, pero lo sí, que decía antes, mí, lo que hay son muchos juegos de guerra. Sí, bueno, sí, hay muchos juegos de guerra, pero para mí más que sea el juego de guerra, lo que sea a mí es la jugabilidad. O sea, yo creo que hay un cierto punto en el que, por lo menos yo, me acabo cansando de siempre un juego en el cual tenga que acabar disparando. O sea, al fin y al cabo quiero variar un poco, o sea, no quiero solo disparar, quiero hacer más cosas. Está, o sea, lo que pasa es que voy a la tienda y el 80% de los juegos, o el 70%, tienen un fin que es disparar. O sea, en primera, segunda, tercera persona, como sea, o pero tienes que disparar. Joder, hacer algo más, o sea, hay más formas de divertirse. Y lo más grande que hay en los videojuegos es matar y destruir, hombre, matar y destruir. Cuanta más destrucción, más divertido es un juego, por eso los shooters son los reyes. Pero con una espada te puedes divertir igual o más. Pero no puedes destruir tanto como con un arma o un vaso. No, el problema que tiene el género de los shooters es que siempre que se piensa en esa palabra, en shooter, o siempre que se ve en primera persona, tal, automáticamente shooter, automáticamente guerra, disparar. Y creo que hay grandísimas historias que se han contado bajo esa fórmula y han salido geniales. Antes he mencionado Fallout, The Darkness, también un ejemplo clarísimo, Fear, Jericho, y podría seguir de juegos que no, que no tienen online, o tienen un online muy cutre, pero la historia es brutal. Y es un shooter, y es de disparar, y es tal, pero tiene originalidad en la historia. Lo que pasa, lo que sobran son juegos de guerra, no shooter. Y bueno, ver, espera, que creo que no nos ponemos muy de acuerdo. Moniki, venga, di algo tú pa aquí, para cerrarlo, hombre. Bueno, a ver, viendo que no tenemos invitados, pues bueno, me va a tocar a mí decantar la balanza. A ver, siguiendo todos vuestras opiniones, totalmente respetables, yo sinceramente creo que, a ver, en esta generación sí que hay mucho shooter, al margen de que haya buenas historias, porque creo que sí hay muy buenas historias. Creo que sí que estamos bastante sobresaturados. Así que ya de momento aviso que mi voto va a ir para el señor Ruedich y el señor Guillermo. Vale, y ahora os digo un poquito porque básicamente. Ole, ole. señor. Exacto. Básicamente, a ver, como bien has dicho, José. Hay mucho shooter, pero con mucha historia. Estoy pensando a Proceso Jericó, Condemned, Halo, entre otros. El problema es que es para mí la jugabilidad de disparar, tú con tu arma y disparar. Tú con tu arma y disparar. Ya puede ser una historia de guerra, ya puede ser una historia espacial, una historia de miedo, de terror, una historia posapocalíptica. A mí todo eso me encanta. El problema está en que la jugabilidad siempre es lo mismo. Y siempre. No es que se repitan, pero siempre utilizan canones parecidos a la hora de jugar. Por lo tanto, yo sí que estoy a favor de que, hostias, cambien un poquito ese género. Estoy pensando ahora en diferentes tipos de juego, tipo, pues no sé, un Mario Galaxy, un Monster Hunter 3, un Mod Nation Racers. Son tipo juegos que están saliendo en cuentagotas y se está viendo que son juegos muy buenos y no son shooters. Así que. Da igual, la historia, yo creo que una buena historia se puede implementar en cualquier género de juegos. Y sí que creo que estamos bastante, bastante sobreexplotados de shooters. Como siempre, yo gano. Como siempre. Por fin ha perdido José, hay que celebrarlo. Soy el único imbatido de este programa, de momento. Lo siento, José, te han quitado el puesto de imbatibilidad, pero bueno. Es mi opinión, lo siento mucho. Luego no me pegues muy fuerte por ahí. El foro me dará la razón, no os preocupéis. El problema no lo tiene José, el problema lo tengo yo, que todavía no he ganado 4 programas y todavía no he ganado un debate. Bueno, chicos, es cierto, eso ya lo pondremos para que el pueblo de MediStation vote. Hay que decir que, bueno, echando un vistazo a la encuesta de la semana pasada, en referencia así las aventuras gráficas se preferían las antiguas o las, no, no, las modernas. Hay que decir que, bueno, ha habido una soberana paliza en la cual creo recordar el equipo de José Jabalí Blanco y Guillermo, que defendían las aventuras gráficas antiguas, han vencido al de Ruedici y Ricky Snyder por un 82% en contra de un 17%. Normal, o sea, cuando yo hablo, la gente escucha y la gente apoya, así es que no es lo normal del mundo. Correcto, la gente ha votado, la gente se ha pronunciado. No obstante, os quería, mira, lanzar un poquito, viendo lo que la gente ha comentado en la encuesta, la mayoría de personas, bueno, ha dicho lo mismo, que se posiciona a favor de estas aventuras gráficas antiguas. No obstante, hay un título en concreto que ha sido motivo de una disputa, en la cual indican que Heavy Rain no es una aventura gráfica. Hay que recordar que si vamos a MediStation, buscamos el género que es, nos lo califican de aventura gráfica. Nosotros lo hemos calificado de aventura gráfica. La mayoría de gente del foro cree que no es una aventura gráfica. Yo ahora os rehago la pregunta, mejor dicho. ¿Cómo veis a Heavy Rain? Yo creo que Heavy Rain es un shooter. Yo lo veo como una aventura gráfica propiamente dicha. O sea, sí, claro, no por ser como las antiguas o ser con inventarios, no deja de ser una aventura gráfica, porque es una aventura gráfica, es que ya veis el nombre. Es tricual, que muy innovadora, muy novedosa, pero es que si no, creo que no hay otro género donde lo puedas poner. Heavy Rain tiene todo el ingrediente para ser una aventura gráfica. Tiene, es decir, el juego se apoya exclusivamente a la historia, toda la jugabilidad va orientada a apoyar a la historia, el argumento es típico de aventura gráfica, si es que si... Vamos, tiene todo, no sé por qué es cuestionable, que entonces ¿dónde lo metemos? ¿En una aventura tiene vida o tiene punto o tiene, no sé? Es una aventura gráfica clarísima. Bueno, pues vuestras posiciones están totalmente claras. Yo simplemente os lo lanzaba haciendo un feedback de lo que ha comentado el Pueblo MediStation. Y bueno, ya veremos qué comenta referente a esta a este nuevo redebate. Y ya sabéis, chicos, votad, porque lo que el Pueblo MediStation vota, señores... Y continuamos con el programa, haciendo bueno vista a las últimas noticias que se ha salido del mundo del videojuego. Una de las más recientes ha sido esta noticia en la cual Microsoft se ha pronunciado sobre el precio de su nuevo artefacto, esa consola, ese con control de movimiento llamado Kinect, el antiguo Natal. Y bueno, han dicho que el precio de dicho artefacto rondará sobre los 150 euros. Es el precio que dan de salida al juego, bueno, al periférico de Xbox 360. Y no obstante, indican también que sobre todo los jugadores hardcore no se preocupen, porque parece ser que ha habido una especie de reticencia a la hora de valorar Kinect y sobre todo sus tipos de juegos. La comunidad más hardcore la ha tachado de una consola, un artefacto casual, es decir, que ofrezca poca chicha a la hora de jugar, a la hora de dar juegos a personas ya habituadas al mundo del videojuego, en este caso jugadores hardcore. Y bueno, nos han indicado que no, que en un plazo de 18 meses Kinect tendrá una buena gama de videojuegos hardcore. Así pues, con todo este mogollón de datos, os lo lanzo aquí para que bueno deis vuestra opinión y bueno, qué os parece estas dos noticias, señores. Pues yo lo primero que va a decir es, por $150, antes de comprarme Kinect, me compro una Wii, por ejemplo. Lo veo mil veces mejor tener una consola nueva por ese precio que no comprar un artefacto que no voy a usar directamente. Y hablando de los juegos hardcore, yo creo que Kinect va a seguir la gama de juego casual, a lo mejor saca un par de juegos así hardcore, así por encima, pero va a seguir la rama como le mostró en el E3, o sea, jueguitos de baile, jueguitos de acariciar al tigre que hace slow motion a la Matrix, imagina ser mamá, imagina ser una mascota andante, imagina ser lo que sea y cosas así, etcétera, etcétera. Además que el problema del aparato en sí, que si realmente ofrece todo lo que promete que va a ofrecer en cuanto a profundidad y tema, a mí me tiene más preocupado el precio de los juegos, que todavía no han dicho nada. Y yo no me imagino, como dice Guillermo, el juego de la mascota, 70 euros. El de hacer el ganso saltando, otros 60 euros. Yo creo que en ese sentido deberían ajustar, si ponen un precio bastante ajustado de los juegos, pues por ahí mucha gente va a poder entrar. Pues si tú 150 euros y los juegos rondan los 20-30 euros, pues lo mismo te lo puedes acabar comprando para estar un sábado por la tarde con los colegas, ¿sabes? No va a haber ningún problema en ese sentido. A mí este tipo de afirmación de en 18 meses habrá juegos hardcore me suena a chino, porque ¿qué juegos hardcore habrán 18 meses y que no están anunciando? ¿Qué van a sacar, el Gears of War 3 para Kinect? A mí me suena mucho a lo que hizo Nintendo con Motion Plus, que quería meterlo ahí en todos lados y al final se ha quedado ella sola usándolo para el Zelda, porque no hace falta realmente la mayoría de los juegos. Ha tenido el arranque para casual, ha visto lo que va a ser el producto y ha prometido algo que no va a tener. Es que si hubieran 18 meses algo para hardcore ya lo habrían anunciado. A ver, yo, el planteamiento de Natal está ahí, de Natal de Kinect, está claro que es de cara al hardcore, ahí al casual. Entonces, que sacan un par de juegos hardcore, yo creo que algunos van a sacar para ver si pillan a un pequeño cuota de mercado hardcore que también se compre el aparato. Pero yo, a ver, de aquí a 18 meses, creer que va a haber una plantilla de juegos interesantes, lo dudo mucho. Es más, yo creo que de aquí a 18 meses estaremos todos esperando la nueva Xbox ya directamente, no pensando en, no, tipo, sí, vale la pena comprarme el Kinect. No, estamos pensando ya en la nueva Xbox. Así que no, realmente no, no veo que podamos decir vamos a tener un catálogo importante, ni mucho menos. No, también yo creo que cuando se anunciaron tanto el Kinect como el Move, yo creo que nadie pensó que estos periféricos iban a estar orientados al mercado hardcore, vamos, porque muchos de nosotros no, yo por lo menos no me veo soltando el mando para hacer el ganso delante de la televisión, y mucho menos veo la manera, ni se me ocurre la manera de, por ejemplo, jugar a un Halo o un Gears of War. Yo lo que pienso, bueno, es que Halo, Kinect se va a dar... Yo pienso que Kinect se va a dar el batacazo, porque es lo que digo, los casual suelen ir a la tienda a comprar sin saber lo que se van a comprar, y dicen, quiero esto, me lo compro, ¿sabes? Tipo, lo que pasa siempre. Entonces, cuando vean el Kinect a $150 y digan, hostia, para esto necesito una consola, y vean la Wii a lo que vale, pues dirán, antes cojo la Wii, antes mi madre me comprará la Wii, que me comprarme el Kinect, el cacharro del Kinect para hacer el gancho. Y va a ser así, yo creo que Wii se va a comer a Kinect, y como se está comiendo muchas cosas, y Kinect se va a dar el batacazo. Pero digo, ya directamente, perdona Moniki, ya directamente no es que digas un casual va a la tienda y se va a comprar, va a mirarlo, va a comprar entre Wii y Kinect. Es que casual ya no tiene una Wii, o sea, los números de venta de Wii desde que salió son espectaculares. O sea, yo creo que ya queda muy poca cuota de mercado que no tenga Wii y le pueda interesar Natal. Uf. Es que ahí estamos, yo creo que Natal, es decir, bueno, Natal o ahora Kinect va orientado al público que se ha comprado una Wii o que está usando una Wii como consola accesoria. Y Microsoft probablemente esté intentando que los jugadores que todavía no tienen una Wii eviten, es decir, no se la compren, está intentando evitar que se la compren y recuperar cota de mercado de esa gente que tiene la Wii como una consola accesoria, que se compra los juegos de movimiento para esa máquina y quiere recuperarlo y quiere que compren esos juegos casual para Xbox. Pero yo creo que jamás se concibió Kinect para hardcore, sobre todo después de ver el E3, si es que para muestra un botón. Sí, pero es que encima es la primera vez que veo un suplemento para una consola que vale más cara que la primera consola. Porque un Xbox Arcade que te vale 120 y pocos euros, valía 130 euros, un arcade sola, más o menos valía eso. Y te vale más el aparato para la consola que la primera consola. Es que es algo que la gente no va a tolerar, creo yo. Yo sigo pensando ahí que había una incoherencia, correcto, con lo que decías tú, Guillermo. Vamos a ver, si Microsoft está planteando esta consola para el público casual, hay un error ya de base, y el error es el precio. Básicamente, estamos hablando de una persona casual, o sea, que no es muy dada a los videojuegos, sino pues, juega, pues eso, ya dice la palabra, de forma casual, de forma esporádica. Yo no me veo a una persona que juega de forma esporádica al videojuego comprándose una Xbox 360, ¿vale?, que cuesta unos 200 euros, no ya no la arcade, sino una normal, la nueva, 200 euros, más luego gastarse 150 euros en el sensor de movimiento, y estamos hablando de 350 euros, al margen de los juegos. Yo solo vería factible o normal, o que puede pasar, en una persona hardcore, en un hardcore, siempre y cuando el catálogo de juegos sea propicio para ello. Yo de momento, como jugador hardcore, y como vosotros evidentemente, no he visto ningún juego que me propicie a comprar esa consola o ese sensor de movimiento. Al contrario, yo de momento no voy a gastar 150 euros para jugar, para ir en barquita o hacer saltitos en plan fitness. Ahora, que de aquí 18 meses, según dice esto, va a salir juegos en plan Gears of War y juegos realmente buenos para jugar en Kinect, no lo sé. Yo antes decía que en Wii no me veía yo jugando mucho. Ahora, después al tenerla, me rectifico mis palabras y veo que no es tan chungo a la hora de jugar un juego así hardcore y meterle caña. Con Kinect tendré que verlo, pero ahora mismo mi opinión es que se va a dar un batacazo enorme, pero tanto Kinect como Move, las dos por igual. Pero aquí estamos hablando por ello que el usuario casual va a la tienda a comprar videojuegos, pero es que normalmente el casual tiene uno o dos juegos y la consola queda totalmente aparcada bastante tiempo, salvo que venga algún amigo, no la vuelve a utilizar, así que tampoco puedes decir, es que el casual se compra lo primero, es que ojalá fuera el casual y fuera a comprar algo. Un casual sí. Se comprará antes una consola de 100 euros, 120 euros, que no algo que le cueste 300. A un caso al que no tenga ningún Xbox, yo creo que, a no ser que haya un juego de Xbox 360 Kinect que le mole mucho, mucho, mucho, yo creo que se va a ir para Wii, pero vamos, de cabeza. Da por hecho que sacarán algún bundle o alguna edición de la máquina con Kinect barata para hacer frente a Wii, aunque si no al precio de la consola único, sí al precio de la consola con un juego. Y mencionaba antes a Muniki que no era que sí que veías posibilidades en la Wii para jugar a un juego hardcore. Pues yo la tengo prácticamente desde que salió y yo sí veo complicado jugar en la Wii a un juego hardcore, más que nada porque quitando Okami, Manhunt, Mad World, No More Heroes y ahora el de el Monster Hunter, es que no hay mucho más. Es que no hay mucho más. Y no hay mucho más por la jugabilidad, por los gráficos, por lo que implica eso. Que es lo mismo que va a pasar, yo creo, con Kinect. Es que te obliga a sacar juegos para casual. Tú lo has dicho. Estos títulos que has comentado de Wii son precisamente estos títulos que están dándole ese enfoque más hardcore a la consola. Son estos juegos que puedes jugar tranquilamente un buen rato sin estar haciendo el ganso con el movimiento, simplemente con algún que otro giro de muñeca para la jugabilidad y ya está. Pero son precisamente estos juegos que están dándole ese enfoque más hardcore a Wii. Y lo mismo que va a decir ya ahora, que por ejemplo, tú vas a tu tienda y pues tú quieres control de movimiento y con buenos gráficos. Ves a un lado el Kinect, que te vale la consola más el Kinect, son 50 euros. Y ves al lado la Play 3, que te vale lo que vale la consola, más el control de movimiento, que te valdrá como un mando normal. O sea, también a precio. Y a Play 3, que puede tener más nombre, menos nombre, lo que sea, pero la gente se cantará por el Move más que por el Kinect por eso. Porque dirá, va a ser una Wii con mejores gráficos. Y verá el Kinect y dirá, yo me voy a gastar 350 euros o 400 euros más los juegos en eso para jugar a veces, ¿sabes? Yo creo, yo creo que no, porque precisamente en todo caso, un caso que le pudiera interesar dejar la Wii por tener algo con mejores gráficos, bueno, si fuera ese el caso sí, le interesaría Play 3, pero en general público casual, si se compran un nuevo sistema de control sería Move, porque verían PS Move, Kinect, porque verían PS Move y dirían, es que es lo mismo que Wii, o sea, a un jugador casual le da igual los gráficos, le importan bastante poco. En todo caso, si se compran algo sería más Kinect, porque es distinto. Exacto, es algo que ellos no han jugado todavía, tienen los mandos en Touch y en la Wii, y si se olvida la PlayStation 3, pues va a decir, tengo lo mismo, pero más bonito, así que en caso de pillarme algo nuevo, como dice Rodríguez, voy a la novedad, al ponerme delante de una cámara con alguien al lado, hacer el ganso los dos, mientras nuestros amigos, el resto de nuestros amigos nos ven. Decía que de todas formas el casual no va a ir a la tienda y no va a tener ese ojo crítico, ¿eh? Es decir, el casual se va a comprar lo que vea en la tele. Y me remito, por ejemplo, al caso del Personal Trainer, el juego este de deporte de EA, que era mucho más activo que el Wii Fit y no vendió porque no se promocionó. Cuando todo el mundo, cuando las críticas lo ponían por encima de Wii Fit y tal, y no vendió nada. El casual ve lo que ve en la tele. Si Kinect es apoyado por una campaña de marketing fuerte, yo creo que se comerá Wii, por lo menos en ventas de ese mes. No digo que los usuarios de Wii se vayan a ir ahora con Kinect, pero sí que le va a quitar cuota de mercado a Wii y que dé por hecho, y es decir, Nintendo puede dar por hecho que entre eso y el Move, una parte importante del usuario se le van a ir. Eso lo debería ya de dar por hecho. Yo creo que por eso está volviendo al hardcore. Yo también lo que pienso es que a Kinect le han puesto muchas chorraditas que le suben el precio. Tipo, chorraditas que usará poca gente, quiero decir. Tipo, que videoconferencia, mientras a la vez puedo estar viendo una película, que a la vez podemos estar haciendo no sé qué, y que puedo decir al Xbox Play, Xbox Stop, Xbox no sé qué, para que vaya. Cuando tú realmente, o sea, con el mando puedes hacer Xbox Stop, ¿sabes? Exactamente. O sea, es algo que le veo chorraditas que le suben el precio, y chorraditas que nadie va a usar. Sí, bueno, es un poco como la también, aunque sean chorraditas, pero que sí que se utilizan, como hace Nintendo. Nintendo, si os fijáis, vale, Wii ha sido siempre la más barata de todas las consolas, pero sí, al margen de eso, todos los periféricos que ha ido sacando de, entre comillas, obligada compra. El Nunchuk, cuando salió al principio, la Wii solo te venía con un mando, un Wiimote, y ya está. El Nunchuk iba aparte. Luego también, ahora que sí, el Wiimote, que ahora quieren hacerlo también obligatorio. Luego, si quieres jugar a juegos descargables, también es el viene el pad de control clásico que tienes que comprártelo. Es decir, eso es la estrategia de mercado, que supongo que Microsoft intentará hacer algo parecido, conseguir sacar lo máximo posible de aquellos pequeños periféricos. Perdona, de todas formas, Maniquí, pero la Wii venía con Nunchuk, ¿eh? Desde el principio ha venido con mando y Nunchuk. Vale, entonces no digo nada. De todas formas, los primeros que no usan estas tecnologías son los desarrolladores. En el caso de equipos, por ejemplo, la cámara, yo creo que el único que han usado de manera acertada, por lo menos de los que yo he jugado así, el Burnout Paradise, cuando te pegaban un toque y te saltaban fuera y te hacía la cámara una foto y tú ponías ahí la cara para que la viera el tío que te había echado. Ese tipo de cosas yo solamente, es decir, no las veo, no veo que los desarrolladores echen mano. Y en la third party de Nintendo, que han desarrollado juegos para la máquina, tampoco veo que hayan usado su sistema de movimiento. Es que ni la propia Nintendo, a ver si Super Smash Bros. Brawl, es mejor usar el mando, es decir, el Nunchuk y el otro, vamos, es que no. Y además, de cara al juego hardcore, yo diría que, a ver, dicen 18 meses, a ver, no han anunciado nada. No se ha visto nada de juego hardcore. Por tanto, si empiezan a trabajar ahora para crear un juego hardcore. Entonces, los juegos hardcore es que llegarían pasados un año. Si quieres que el juego tenga un buen desarrollo y pueda ser interesante, dale un año. Entre un año y 18 meses serían cuando saldrían. No creo que salgan demasiado. Si lo que os he dicho antes, de cara a la pista, que ya está por salir la nueva consola, es que de cara al juego hardcore yo creo que nos podemos olvidar completamente. Viendo un poco vuestras opiniones, os lanzo ahora una segunda pregunta. Siguiendo esta línea de juegos hardcore que dice, según esa noticia, que posiblemente o presuntamente Kinect desarrollará o emitirá estos 18 meses, ¿qué juegos os gustaría ver en Kinect? ¿A qué juegos querríais jugar si esto fuese cierto? ¿O qué juegos desearíais que saliesen para Kinect, para que vosotros dijeseis, bueno, pues yo con este juego me compro este periférico? Mira, yo más que un juego, es por un tipo de juego. Por ejemplo, una aventura gráfica point and click por Kinect podría ser interesante. Por ejemplo, poder mover tu, o sea, en vez de ser tú el puntero del ratón, ¿sabes? En plan, coger objetos y tal. Eso lo vería bien, por ejemplo. Un juego de estrategia también podría estar bien. Por mi parte, un Gears of War o un Halo, un shooter por ese estilo, que tú estarías flipando en el salón de tu casa, moviéndote rápido, cubriéndote, eso sería, si lo lograsen, conseguir un puntazo. Y que Sega lanzara el Space Channel 5, el poder hacer el up-down, chup. Eso podría ser un puntazo de cara para Kinect. Yo, a ver, visto la presentación de aquel juego de Star Wars, en principio no me ilusiona mucho por lo que se vio, pero realmente si se lo curran puede ser un puntazo. Yo que soy un fanático de Star Wars, si realmente el juego estuviera currado, me plantearía muy seriamente el Kinect. Además, yo creo que si se implementara bien un juego de lucha cuerpo a cuerpo, en el que realmente tú seas el que pega sin tener un mando, sino que reconozca todo tu cuerpo y poder alternar puños con codos, realmente cubrirte tú, moverte tú, no sean los mandos que suponen dónde estás tú, sino ser tú, también yo creo que sería muy interesante. Pues lo malo de eso es que si tocara jugar online contra Jackie Chan, malo tendrías, ¿eh? Pues yo, cuando Munique ha formulado la pregunta, lo primero que yo ha sido mirar así a la estantería, y de verdad que no veo ninguno, pero ninguno que yo pudiera jugar en ese sistema. Y de hecho, las imágenes que salieron en el primer tráiler, Soul Calibur, sí. Las imágenes que salieron en el primer tráiler, pues eran un monstruo rompiendo un edificio, un tío con una tabla, bueno, en plan rollo. Yo realmente no me imagino jugando a un Tony Hawk con ese sistema. Es que no sé, hay que echarle un poquito de imaginación. El que ha salido ahora de los creadores de Red sí podría ser jugado en ese sistema. Pero llevar ese control a los juegos que tenemos hasta ahora, al control clásico, me parece una estupidez, porque es que el control clásico siempre va a ser mejor que Kinect para estos juegos. Yo, haciendo un poco de vista, echando la imaginación al asunto, yo sí que habría dos tipos de juego que me encantaría jugar o desearía. Sería, como ha dicho Rikis, un shooter. O sea, eso sí, habría que necesitar un espacio del copón. Pero, hostia, jugar a un Halo o a un Far Cry o un Crysis tú mismo, siendo tú el personaje, sería para mí un puntazo. O sea, al margen de, bueno, que detrás es un castillo para poder jugar por los espacios, pero si saben implementarlo, no sé, quién sabe si en un futuro se podría echar una buena partida. Y segundo, lo que ha dicho Rodici, evidentemente, me encantaría un beat'em up, uno contra uno, no sé, yo lo estoy viendo no tan en plan Jackie Chan, sino una especie de Street Fighter, que tú tengas que hacer los diferentes movimientos para hacer los combos, así que ambos estuvieseis igualados. Sería complicado, pero divertido sería mucho. Pero yo si sale algo así, seguro que eso cae. Bueno, eso no ahorraría dinero. El pad, al fin y al cabo, el pad es más caro que el Kinect. Así que, mira, si lo sacan, pues no sale barato. Pues sí. No, yo quería hacer solo decirle una cosa a Guillermo, lo que ha dicho de las aventuras gráficas con Kinect, que si te gusta, esa idea te gustaba, es de Zack'n'Wick para Wii, que eso es bastante parecido a lo que has dicho tú, y es un juegazo que ha pasado demasiado desapercibido. Increíble, increíble, es verdad. Bueno, chicos, pues creo que la sección de debate ha dado bastante de sí. Creo que el público ya sabe qué es lo que pensáis, lo que opináis sobre Kinect, y bueno, ya veremos cómo avanza la cosa, como hacen nuestros hermanos mayores. Nos encanta jugar a pitonisos y adivinos, pero bueno, ya veremos si el tiempo nos da o no la razón, y si en este tiempo que va a salir Kinect, pues a ver cómo lo plantean, cuáles son sus estrategias, el marketing que tienen, y a ver si realmente desbanca a esta gran reina que tenemos ahora, que es Wii, de los sensores de movimiento. Y bueno, si Kinect o Move están al acecho de quitarle ese trono. Continuamos con el cuarto programa de aquí, el Indie Podcast, el podcast de los invitados de MediStation, y llegamos a la sección de el micro abierto. Ya sabéis que tenéis un minuto para vosotros, para decir lo que os venga en gana. Pim, pam, toma la vida. Así que, sin más dilación, Guillermo, cuando quieras, el micro es tuyo. Pues bueno, dedicaré mi minuto para hablar de un juego que va a salir la semana que viene, que es el Spark Ops 2, como ya he dicho al principio del podcast. Y hoy ha salido, por ejemplo, el primer tráiler que habla sobre lo sucedido con Kerrigan en el Spark Ops 1. Un tráiler buenísimo y muy currado. Y esperando con ansia que salga el juego, porque fui uno de los privilegiados en probar la beta y me sorprendió mucho cómo tenían las novedades junto con lo antiguo. La mezcla es aquí, una mezcla buenísima, y esperando, pero puff, algo tremendo. Bueno, pues más de uno está esperando ese StarCraft 2 con ansias, con muchas ansias, que diríamos por aquí, con candaletas. Brodizzi, usted, su minuto ahora mismo. Pues mira, yo aprovecho el minuto de gloria, como has dicho tú, que nos gusta también pronosticar el futuro, a quejarme de esas noticias que ya estoy cansado de ver, de que si tal analista, sobre todo el Patcher o otros analistas, dice tal cosa, o pronostica tal cosa, o aconseja tal cosa. Por favor, dejad de darles importancia a estos tíos, que cuanta más importancia le deis, más van a decir. O sea, pasemos olímpicamente, estoy cansado de ver predicciones que hasta que cualquiera que lleve un poquito en el mundillo sabe que van a pasar, y centrémonos en las cosas importantes, porque no mola abrir el ordenador y ver ese tipo de noticias. Y además, los analistas realmente buenos son los que no dicen nada, los que no sabemos, los que están dentro de las compañías y pronostican si ese juego se va a vender o no, o esa consola se va a vender o no. A estos tíos, ni caso. Por favor, poner noticias interesantes, no eso. Totalmente de acuerdo, Redici, esta salsa rosa del mundo del videojuego que parece que se ha creado con estos analistas, y a los que no hay que hacer caso a alguno, como tú dices. Pero bueno, mientras la gente siga viéndoles y siga escuchándoles, pues seguirán diciendo cosas. Ricky Knight, su minuto y su micrófono. Pues desde aquí voy a hacer una reivindicación al multiplayer local, el que juegas con tus amigos al lado de toda la vida, ya sea un shooter, juego de pelea, juego de carrera, un FIFA, una NBA, lo que sea, vamos, que esas son las mejores partidas que hay, donde más risas te echas, donde más disfrutas, incluso jugando a un sin estar o un lip, oyendo los gallos de tus colegas, te vas a pasar de miedo, y dejaros de tanto online y más jugar con los coleguitas al lado, que es lo más grande que hay. ¿Cuántos buenos momentos nos han hecho pasar este online, bueno, este multijugador con colegas? ¿Cuántas horas habremos pasado en casa echándole esos vicios? Que no se pierdan. José Jabalí, su minuto y su momento, cuando quiera. Bueno, pues yo parte de mi minuto lo voy a dedicar a apoyar totalmente a lo que decía Rudici. Me parece muy acertado todo lo que ha dicho. Y lo acompaño también con la dejadez de algunos analistas que se dejan arrastrar por las notas de otro analista y califican juegos que no tienen por qué tener esa calificación de una manera un poco desinteresada. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Ya entro en faena, quería recomendar el Dark Sector, que es un juego que ya tiene bastante tiempo, calificado como 7, un juego regulerillo, pero que no paro de recomendar a la gente, que lo encuentro divertidísimo, que salió cuando Gear of War y este le hizo sombra, pero que si lo veis por ahí o lo podéis importar porque ya está descatalogado, no perdéis la oportunidad, que lo vaya a pasar genial. Dark Sector. Y fin de mi minuto. A ver si la gente te hace caso y compra ese Dark Sector. Y bueno, ya nos dirá qué le parece. Chicos, se acaba el tiempo de esta cuarta entrega de el Indie Podcast. Ya hemos agotado todo el tiempo que teníamos previsto para nuestro programa de hoy. Y esperemos que bueno, os haya gustado tanto como a nosotros hacerlo. Y nada, esperemos que ya para la semana que viene haya un quinto y muchos, muchos más. Me despido ya de nuestros amigos colaboradores, empezando por Guillermo. Tío, un saludo y un abrazo muy fuerte. Pues bueno, un saludo y ya nos vemos la semana que viene. Y un placer, como siempre, estar aquí y pasar la noche cuando grabamos el podcast bien, antes de acostarse, que siempre viene bien. Es como un vasito de leche calentito antes de acostarse. En invierno, quiero decir. Un placer. Claro que sí, ya lo dijimos en la segunda entrega. Somos unos yonkis del podcast y si no nos lo hacen, lo hacemos nosotros. Pero podcast, que no falte. Rudizzi, buenas noches para usted también y un abrazo muy fuerte. Otro para ti, para todos los que nos escuchan. Y nada, aquí pasando calor, pero da igual. Con tal de pasar este buen rato y hacer este programa tan divertido, no hay problema. Y antes de acabar, que la semana pasada fue Guillermo y ahora lo haré yo. Toca decir un chiste. A ver, estos están dos tíos y uno le pregunta, oye, perdona, ¿cómo te llamas? Y el otro le dice, pues yo llamo Juan Carlos. Dice, ¿eres tartamudo? Y me dice, no, yo no soy tartamudo, el tartamudo era mi padre. Y el del censo era un cabrón. Wow, el mío era más gracioso. El mío era más gracioso. Es bastante malo, está muy bien. No, espera, vamos a reírnos bien. Ja, ja, ja. Se abre la vela del chiste. Yo insto aquí al público que nos oiga, que bueno, si quiere puntuarles, pues mira, chicos, decid algo a estos dos y que nos dejen en paz, que entre unos y otros con los chistes, madre mía. Brikis, me despido de ti ya, creo que eres un poco más serio que estos dos hombres. Buenas noches y un abrazo. Hombre, serio, más que estos dos, la verdad que sí, para contar esos chistes mejor no cuento ninguno. Nada, agradecer otra vez, otra semanita más estar por aquí, animar a la gente que se pase cuando quiera, gracias a los que nos apoyan, que de momento no son muchos, pero siempre es agradecer el apoyo que dan, y esperemos no tener tantos problemas como esta semana para poder hacer el programa. No, que de los problemas se aprende, ya tenemos más experiencia y no creo que haya problema para la semana que viene poder grabar, toco madera. José Jabalí, un abrazo a usted también, una de las pocas personas decentes del podcast que no se mete con chistes ni historias. Un abrazo. Bueno, un abrazo a todos y nada, cada vez me lo estoy pasando mejor. Hoy encontré un programa especialmente ácido y me he divertido muchísimo. Así que nada, ya deseando grabar el de la próxima semana. Un abrazo a todos. Pues claro que sí. Y bueno, le recordamos a nuestros oyentes, a nuestro pequeño público que pueda haber por aquí, que nada, si tiene alguna pregunta, cualquier sugerencia, cualquier crítica, lo que quiera, darnos nuestra dirección de correo, es indiepodcast@hotmail.es, indiepodcast. Y bueno, reitero lo dicho, cualquier cosa que tengáis, cualquier pregunta que queráis hacernos, cualquier duda, cualquier sugerencia será muy bien recibida y la comentaremos aquí en el podcast. Y nada, simplemente me queda a mí despedirme de todos vosotros, un abrazo muy fuerte y a esperar a la siguiente semana, que vendrá más y mejor. Ya sabéis, no faltéis porque pasamos lista. Hasta luego. de un nuevo tipo, bueno, no tipo, una, un... Coño, empezamos bien ya el programa, cago. Un momentito, yo me quedo en blanco, perdona, me quedo en blanco, esto es de récord total. Mira, el Silent Hill a ser lo marcó, ¿eh? Sí, puto Silent Hill. Tío, qué soy, ¿eh? Qué cabrón. Ya te digo. Bueno, tenemos aquí esa... Tío, la respiración. Ten cuidado, que es que lo tapas todo. Él lo comparte, hombre, lo comparte con todo. Es por si nos falta aire, ¿sabes? Ya te digo, tío, parece un toro, tío. Oh, parece Darth Vader, tío. Ya te ves. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí.